buenas tardes, bienvenidos al Deportivo Comarcal de Radio Manchuela. Es el momento de desglosar por última vez en este año la jornada futbolística disputada en segunda y en primera autonómica. Recuerda, esta mañana teníamos tiempo para hablar de primera autonómica preferente, de la Unión Deportiva Villamalea y de tercera división nacional, del Atlético Ibañez. Última jornada antes del parón navideño, campeonato que va a descansar durante unas jornadas para reanudarse el próximo día 8 de enero y por lo tanto pues aprovecharemos para felicitar también a los equipos que componen el Deportivo Comarcal la Navidad, así como a nuestros corresponsales y sus directivas. Lo vamos a hacer enseguida, lo hacemos una vez hayamos conocido en primer lugar los resultados que nos deja la jornada número 13 en el Campeonato de Liga en segunda autonómica. Los resultados han sido los siguientes: Villagarcía 1, Villalpardo 2, Atlético Maura 4, El Herrumblar Club de Fútbol 0, Aguas Nuevas 1, Tobarra 3, Atlético Ibañez 2, Imperial de Bonete 2, Cultural Valdeganga 0, Caudetano 3, Sporting Abengibre 3, Pozo Cañada 3, Deportivo Yeste 1, Alpera 3, Albacete 8, Ledaña 2 y descansará el equipo, ha descansado mejor dicho, el equipo de Villarta. Líder es el Alpera con 28 puntos, los mismos tiene Mahora. Tercero Tobarra con 27, cuarto Caudetano con los mismos, quinto Cultural Valdeganga con 25, sexto Imperial de Bonete con 23, séptimo Pozo Cañada con 22, octavo el Atlético Ibañez B también con 22 puntos, noveno Sporting Abengibre con 20, décimo Aguas Nuevas con 15, los mismos tiene Villalpardo, décimo segundo Albacete con 11, décimo tercero Villarta Unión Deportiva con 10 puntos, decimocuarto Ledaña con 9, decimoquinto el Herrumblar con 6 puntos, decimosexto Villagarcía con 4 y decimoséptimo el Deportivo Yeste con 2 puntos. Así se encuentra la clasificación, repetimos, una vez disputadas 13 jornadas del campeonato de liga. Conocemos ahora cuáles son los emparejamientos para la próxima jornada, una vez se reanude el campeonato, como decíamos, el próximo 8 de enero. Villalpardo, Club Deportivo Elemental Albacete, el Herrumblar, Villagarcía, Tobarra, Atlético Maura, Imperial de Bonete, Aguas Nuevas, Caudetano, Atlético Ibañez, Pozo Cañada, Cultural Valdeganga, Unión Deportiva Alpera, Sporting Abengibre, Ledaña, Villarta, Unión Deportiva y descansará el Deportivo Yeste. Abrimos el repaso de comentarios en lo que a la segunda autonómica se refiere. Lo vamos a hacer abriendo en Ledaña. Saludamos a Pedro, a quien tenemos al otro lado del teléfono esta tarde. Pedro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues Pedro, me gustaría a mí empezar esta crónica hablando de que habéis conseguido una victoria, pero una vez más el resultado es adverso y además por goleada. Club Deportivo Elemental Albacete 8, Ledaña 2. Duro correctivo después de la jornada de descanso que tuvisteis la semana pasada, ¿no? Bueno, sí, efectivamente fue un correctivo bastante severo. En fin, un partido más y nada, para olvidarlo, y pocas cosas que destacar, porque los 30 segundos sacando a nosotros ya nos había marcado uno, o sea que nos metieron dos goles muy rápido y bueno, eso marcó ya el devenir de todo el partido y nada, a olvidarlo y a empezar bien el año y ya está. Este año sabemos que tiene que ser así, que tendremos que dar alguna de cal por ahí y otra de arena y ya está. Ayer nos dieron un duro correctivo y nada más. Bueno, pues Pedro, vamos a hacer un poquito de balance de lo que está siendo la temporada. Como siempre, con la llegada de la Navidad, ¿esperabais estar en la situación en la que estáis? Un poco con el número de fichas y la plantilla que tenéis, ¿era previsible o es un poco desilusión el ver que los resultados no llegan? No, efectivamente, sabíamos que este año íbamos a sufrir porque hay mucha gente nueva y bueno, y las cosas esa parte no estaban saliendo como esperábamos, pero no ha sido una desilusión porque nuestro objetivo este año es hacer un equipo duro para los años que vienen y ya está, sabíamos que iba a ser duro y bueno, hay que los puntos que se puedan ir arañando y nada más. Bueno, no termina mal el año futbolísticamente, ¿eh? Que ganéis el Clásico, ganéis el Mundialito de Clubes, por otro lado también estarás contento. Bueno, eso mientras estén los pequeñicos por aquí, yo creo que va a seguir siendo así porque yo creo que no hay nadie que, ni sistemas, ni gente que les haga sombra. Mientras ahí duren ahí Iniesta y compañía, pues será muy difícil para los otros equipos pues coger algún título. el que cojan, pues bienvenido sea, pero muy poquitos. Muy bien, ¿no? Bueno, desde aquí transmitir a toda la plantilla, directiva, etcétera, y sobre todo a la localidad de Ledaña, nuestra felicitación, nuestros deseos, pues los mejores deseos para el próximo año, como siempre decimos en estas fechas navideñas. Efectivamente, pues igualmente para todos los oyentes y para todos los equipos en general, que pasen unas felices Pascuas y si hay gente lesionada que se vaya recuperando. Y nada, que esto es para que haya deporte y que todo sea bien. La salud es lo más importante. Muy bien, Pedro, pues un saludo y hablamos el año que viene, ¿vale? Venga, un saludo. Hasta luego. Bueno, turno ahora para el Sporting Abengibre, que va a finalizar el año con un empate en casa. Sporting Abengibre 3, Pozo Cañada 3, partido de los duros, de los que se prevén duros. Vamos a ver qué nos cuenta nuestro amigo Andrés, a quien tenemos al otro lado del teléfono. Andrés, buenas tardes. Buenas tardes. Se prevén duros siempre los partidos con Pozo Cañada, ¿verdad? Sí, sí, además que fue duro, que fue un partido duro. Ellos son ya un equipo joven y con toques de veteranía. Pero llevan a dos chavales que han jugado arriba y que saben manejar bien el centrocampo y eso, y la verdad es que es un equipo muy duro, muy duro. Pues cuéntanos un poco, ¿cómo se desarrolló este Sporting Abengibre 3, Pozo Cañada 3? Bueno, pues el partido empezó, sacamos de medio campo, una jugada, nos fuimos para adelante, nos robaron el balón, hicimos falta en medio campo, ellos la pusieron arriba y remataron gol. En el primer minuto nos hicieron el 0-1. Y nada, nosotros estábamos ahí que queríamos intentar empatarles lo más antes posible, pero no llegaba, ellos llegaban con cierta frecuencia a nuestras inmediaciones de nuestra portería, pero sin causar así excesivo peligro. Y la verdad es que en el minuto 25-30 de la primera parte hicimos penalti y nos lo pitaron, y nuestro portero Héctor, con una magnífica parada, lo logró atajarlo y nada, eso nos metió más en el partido si cabe, y en el 45 hicimos el empate a 1. Alargó el árbitro, alargó 4 minutos la primera parte, nos fuimos al 49 incomprensiblemente y nada, se acabó la primera parte. Luego la segunda parte, nada más comenzar, ellos hicieron el 1-2, llevando 3 minutos, ellos hicieron el 1-2. Sacamos de medio campo y a los 3 minutos o 4 volvimos a empatar, empatamos a 2. Una jugada ahí de cabeza de Miguelete, remata y hicimos el empate a 2. Seguimos jugando, queríamos intentar llevarnos los 3 puntos y ellos también, era un partido a vida o muerte, y no había descanso por ningún lado. Ellos nos hicieron el 2-3 en un tiro lejano que lo para el portero, pero se queda muerto en el área y el rechace lo aprovechan ellos y nos hacen el 2-3. Nosotros seguimos intentando a sacar lo máximo posible, y hicimos una jugada bien trenzada por banda, centramos y hicimos, y David hizo su segundo gol y pudimos hacer el empate 3. Luego la siguiente jugada hicimos el 4-3, pero el señor colegiado dijo que no era gol, que era legal, era un gol legal, y no anuló, porque es un hombre que no venía del medio campo, y al no venir del medio campo, no, pues, dijo que era fuera de juego, y fue muy protestado. Y nada, nosotros en el empate 3, seguimos, y cuando el tiempo estaba cumplido, la segunda parte la largó 11 minutos, también incomprensiblemente, 11 minutos, él empezó con sus decisiones a equivocarlas, fuera que era a favor nuestra, la daba a favor de ellos, la que era a favor de ellos no la daba a favor nuestra, y la que era de ni se sabe de quién, ya él ni sabía qué pitar. Y desquició a unos y otros, y la verdad es que esto puede haber acabado mal, porque pues nos podíamos haber enfrentado. La verdad es que los chavales por ambos equipos tuvieron bastante más conocimiento que él y no entraron al trapo, y al final acabó el partido y todos amigos. Bueno, pues eso de lo que se trata, que todos amigos, ¿no? Andrés, tengo que preguntarte por la posición del Sporting Abengibre esta temporada. El inicio de la temporada fue complicado porque recordamos, se planteaba un segundo equipo en Casas Ibáñez con el ascenso a tercera división. Sabemos que por la cercanía de localidades muchísima gente de Casas Ibáñez jugaba en el Sporting Abengibre. Un poquito la plantilla pues quedaba muy mermada, no se sabía muy bien qué iba a pasar y sin embargo la trayectoria ha sido impecable. Habéis sido líderes alguna vez, habéis estado en la parte alta. Lástima que unos cuantos últimos resultados han ensuciado un poquito la trayectoria que estabais llevando, pero que novenos con 20 puntos y además con equipos por encima como el Atlético Ibáñez con 22, Pozo Cañada también con 22, a 3 puntos el Imperial de Bonete, yo creo que es más que satisfactoria, ¿no? La trayectoria que lleváis hasta el momento. No, Pozo Cañada va detrás de nosotros. Nosotros estamos octavos con 20 puntos y Pozo Cañada tiene 19. Pozo Cañada nos figura en la página de la Federación hoy con 22 puntos. Pues no sé. Tiene un partido menos, también es verdad. Pozo Cañada figura como séptimo en la clasificación. Bueno, pues no sé, es que la semana pasada iba detrás de nosotros con un punto. Bueno, es igual, noveno, eso da lo mismo. Nuestra trayectoria, pues nosotros empezamos con eso, con las dudas esas de que ver quién se iba y de ver quién iba a entrar en el equipo. La verdad es que tuvimos que buscar gente por ahí, la encontramos, gente que cumple igual que los que estaban y nosotros estamos muy contentos. Las primeras jornadas, esas que estuvimos arriba, nosotros no sabíamos que nuestra posición no era esa y nuestra intención era, y sigue siendo, no es quedar, hombre, si se queda primero es lo mejor, pero que tampoco era nuestro objetivo primordial quedar primeros, ni segundos, ni terceros. Nosotros lo que queremos es que año a año siga habiendo equipo en Abengibre. Tras de eso estamos luchando y eso es lo que peleamos, que haya equipo. Y nosotros, el tiempo que hemos estado arriba, bienvenido sea. Tampoco estamos muy abajo porque estamos, aunque estemos novenos, tenemos 20 puntos. Y si miramos la clasificación, hay equipos que los tenemos a 2, 3 puntos. Y al líder no está con 28 puntos. Tampoco es un abismo. Pero tiene nuestra posición, pues creo que está bien. Creo que tenemos 20 puntos. Ya nosotros lo firmamos al principio de temporada a acabar en Navidad con 20 puntos y la verdad es que creo que está bastante bien. Es una posición digna y un trabajo exitoso por parte del cuerpo técnico y de los jugadores. Muy bien, pues vamos a felicitar a toda la localidad de Abengibre, también a la plantilla directiva y a desear una feliz Navidad y un próspero año nuevo como hacemos con todos nuestros colaboradores. ¿De acuerdo, Andrés? Pues eso mismo digo yo. Feliz Navidad para todos los que escuchan Radio Manchuela, para ti, para la gente que lleva a otros equipos, que tengo amistad con ellos, y para los que no tengo tanta amistad, pero que son también equipos en la zona, pues también feliz Navidad y, en fin, para toda la Manchuela, feliz Navidad. Muy bien, pues hablamos el año que viene, ¿vale, Andrés? Sí, hablamos el año que viene y hoy no voy a acabar como con fallo, voy a acabar como siempre. Viva el fútbol. Muy bien. Hasta el año que viene, amigo. Hasta luego. Adiós. Aquí ya sabes que estamos al pie del cañón, ¿no? Al pie del cañón siempre y con, aunque tengamos dificultades para la conexión, sabes que aquí el 100%, la copa esa que tienes por ahí no la tienes que dar a mí. Campeonato de regularidad. Muy bien, Andrés, un abrazo. Hasta luego, igualmente. Hasta luego. Adiós. Nos vamos ahora a hablar pues del partido que tenía el Atlético Mahora. Tenía un partido en casa, recibía al Herrumblar y solventaba el partido con 4-0. Una victoria que le hace finalizar el año pues como co-líder con 28 puntos. Líder Alpera con 28 y segundo Atlético Mahora con los mismos puntos. Pedro Mahora, buenas tardes. Buenas tardes. Pues contento y satisfactorio en este primer tramo, ¿eh? Pues la verdad, el primer trimestre, como bien se dice, bien, lo esperaba. Hombre, el guión era ir ahí arriba. A lo mejor no están arriba, pero bueno, vamos ahí, vamos a ver lo que pasa ahora, que cuando al volver de las vacaciones de Navidad es cuando tenemos ahí los rivales nuestros, y a ver cómo se nos da y ya está, a ver si podemos seguir ahí en cabeza. Bueno, pues vamos a ceñirnos en primer lugar al partido. Recibíais al Herrumblar, que venía además pues realizando buen juego y habiendo conseguido la segunda victoria. La verdad es que

y fue este. Pero en fin, nada que objetar y felicitar al Caudete por el partido que hizo. Bueno, pues hay que hacer balance de lo que llevamos de trayectoria, como venimos diciendo con todos nuestros comentaristas, Jesús. Muy buena la posición, los seis primeros siempre es la frase que te vimos decir a ti, y os encontráis quintos con 25 puntos, a dos puntos del cuarto y del tercero, y solamente a tres puntos del liderato. Por lo tanto, yo creo que es satisfactoria la trayectoria del Cultural Valdeganga en lo que llevamos de temporada hasta el momento. Sí, estamos muy contentos con el equipo. Lo pasa que hoy, después de un 0-3, puede parecer otra cosa, pero el equipo está a tres puntos del líder, y partidos como el de ayer no ha hecho ninguno. Hemos hecho muy buenos partidos, sobre todo fuera de casa, que no hemos perdido ninguno, y el equipo está bien. Ya digo, no tenemos nada que objetar. Yo siempre he dicho que nuestro objetivo es la mitad más uno, ¿no? De la cantidad de equipos que hay en la categoría, ajá, quedar por encima de la mitad siempre está bien, porque ahora, mientras estás aquí arriba, la gente tiene ilusión. Económicamente la cosa funciona muy bien, ¿no? Ayer se ha ido también bastante bien, a pesar de que hacía mucho frío, en cuanto a asistencia de público, y colaboración en la rifa y en la repostería y todo. O sea, que estando arriba siempre la cosa funciona mejor. Ya digo, a pesar del 0-3 de ayer, estamos encantados y vamos mejor que ninguna de las temporadas. Estamos muy bien a tres puntos, y en cualquier momento, ahora nos va a venir bien el descanso este. En cualquier momento nos podemos enganchar. Muy bien, pues solamente, Jesús, nosotros queremos agradecerte que nos hayas atendido durante lo que llevamos de temporada, que transmitas una felicitación navideña con los mejores deseos para el nuevo año, pues a la directiva, plantilla y a la localidad de Valdeganga. Pues así lo haremos, y además la mayoría de los de la plantilla nos están escuchando, seguro, y la directiva seguro que también. Bueno, pues desde aquí entonces se lo mandamos de forma personal, ¿no? Esa felicitación. A ver, ya para el año que viene, ya final de temporada, pues como haremos a partir del mes de febrero aproximadamente, pues cada semana trataremos de que puedan realizar con nosotros alguna crónica aquí en directo, en cuanto tengamos solventadas esas deficiencias técnicas que no nos permiten realizar el Deportivo Comarcal en directo, y que por lo tanto no podamos tener contertulios, pues invitaremos de nuevo a la localidad de Valdeganga, que pase con nosotros aquí con alguno de sus representantes directivos una tarde de fútbol. Pues estaremos encantados de ir cuando nos invites. Muy bien, un saludo, Jesús. Venga. Hasta luego. Vamos a cerrar ronda con el partido del Athletic Ibañez. Saludamos a su entrenador, a quien tenemos al otro lado del teléfono. Felipe, muy buenas. Hola, Ale, buenas. Bueno, pues vamos a hablar del partido que tenéis en casa, partido complicado ante el Imperial de Bonete, que finalizaba con el resultado de empate a 2. Cuéntanos. Pues sí, la verdad que un partido bastante complicado, un partido donde el fútbol no se pudo ver mucho, quitado cuatro jugadas aisladas, y bueno, pues destacar la actuación del portero nuestro, porque la verdad que tuvo faena. Faena, pues en unos momentos que nos quedamos con 10, y la verdad que después de estar jugando en un equipo bastante fuerte, que de hecho la tabla lo dice, pues quedarte con un jugador menos, pues la verdad que lo pasamos un poquito mal. Estuvimos aguantando 20 minutos, pero bueno, bien. Como te he dicho, fútbol poquito. Fue un partido de mucha intensidad, mucha agresividad por parte de ellos. Y bueno, nos fuimos al descanso 1-1. Se adelantaron ellos y a continuación marcamos el empate a 1, que la verdad que nos dio un poquito de aire fresco. Salí la segunda parte a ver si podíamos remontar, incluso pues sentenciar, pero bueno, salimos y en el 63 o por ahí creo que fue, metimos el 2-1, nos pusimos por delante, y bueno, como somos así de espléndidos y así de madres, porque no se puede decir otra palabra, pues el 2-2 se lo regalamos. Una falta infantil, una falta de parvulitos, que bueno, ellos fueron listos, nosotros tontos, que en la primera parte lo que más me molesta es que no lo hicieron igual. Y en la segunda nos repitieron con la misma falta y caímos en el mismo error y nos empataron el partido a 2. Y bueno, pues nos fuimos pues, con cara tontos. Con un 2-2 que posiblemente, pues bueno, te digo una cosa, el empate pues es bueno, pero también podemos haber ganado, también podemos haber perdido. Bueno. Y bueno, poco más que contar en cuanto a lo futbolístico. Bueno, pues vamos a hacer balance, Felipe, como estamos haciendo con todos. El Athletic Ibañez B se plantea como un equipo a principio de temporada pues para nutrir de jugadores al primer equipo, el realizar una cantera, se decide no realizar equipo de juveniles, se reclutan jugadores que militaban en las filas de otros equipos de nuestra comarca, proyecto con ilusión y bueno, pues estamos octavos con 22 puntos, empatados con los séptimos y también pues a un punto del sexto y a tres puntos del quinto. A principio de temporada te dicen que ibas a estar a estas alturas octavo y hubiera firmado. ¿Crees que es poco lo que tenemos o que es mucho? Cuéntanos. Bueno, el balance es positivo y estamos bien. Lo que pasa es que, bueno, es cierto que hemos tenido partidos de unos errores garrafales donde realmente podíamos estar muchísimo más arriba, porque hemos perdido en casa pues como 6-9 puntos, que eso no sabía estar ahora mismo pues mucho más arriba. Para mí el balance es positivo. Positivo y... bueno, a principio de temporada me dices que estaríamos ahí. Yo calculo estar ahí a final de temporada, donde más o menos estamos quizá un poquito más arriba. Yo veo que hay nivel, hay equipos con bastante nivel y, bueno, es el primer año, un equipo muy joven, porque ten en cuenta que llevamos gente de 16 años, gente de 17, gente de 18, gente de... 19, el mayor tiene 26, creo, pero de esos tenemos dos, o sea que a lo mejor igual una media, si no me equivoco y no lo he sacado, a lo mejor estamos en 20 años. Y de hecho, pues, en muchos partidos la juventud se nota. Se nota que eso pues también nos ha hecho a lo mejor en momentos dados pues perder los puntos que hemos perdido. Bueno, pues ¿qué le pedimos al nuevo año, Felipe? Pues nada, como se siempre, perdón, como siempre se suele decir, salud y que haya trabajo para todo el mundo. Y nada, que empecemos el año bien y a ver si acabamos la temporada como la empezamos y como estamos. Y bueno, disfrutar un poquito de fútbol y disfrutar de lo que nos gusta. Muy bien, pues... transmitir desde aquí la felicitación para todos los jugadores también, Felipe, para ti personalmente por la gentileza que tienes todas las semanas de hablar con nosotros, y en lo deportivo pues a ver si mejoramos, ¿no? Un poquito. Sí, bueno, sí, en lo deportivo no estamos mal, lo único que bueno, te queda pues un pequeño mal sabor de boca en ciertos partidos, que es lo que te hace pues estar pues eso, un poquito dolido, pero bueno, está claro que esto es fútbol, es un deporte de equipo donde ganan unos y pierden otros. Me gustaría puntualizar sobre el partido del domingo, porque bueno, no sé por dónde empezar, la verdad que son cosas que ya le hemos hablado en otras ocasiones. El decirte, pues bueno, nos encontramos aquí al equipo de Bonete y viene pues un insurrecto, un indocumentado, que es el entrenador de ellos. Te digo esto porque es lamentable que eso ocurra en los campos, y digo que ocurra porque es triste. ¿Y aquí ocurrió? De que un entrenador se dirija a un jugador mío y le diga, cállate que te voy a pisar el cuello. Ese jugador a mí me lo dice luego cuando acaba el partido, en situ, en el vestuario con el árbitro, compruebo de que esa persona es lo que mi jugador me ha dicho. ¿Por qué? Te explico. Acaba el partido y este insurrecto, indocumentado, porque me pongo hasta nervioso. En el momento que nos vamos hacia vestuarios, monta ahí una tangana y lo que pasa, ¿no? Y yo llegaba ya con el árbitro se va para un lado y yo me voy para mi vestuario. Y en esos momentos, pues veo de que estaba allí diciéndole algo a mis jugadores. Y mis jugadores por diciéndole a él y a los jugadores de Bonete. Y cojo y le digo, haga usted el favor de meterse para adentro. Y claro, evidentemente, pues le tengo que empujar un poquito, pero sin intención de nada más. Y bueno, cuando vamos a firmar el acta del partido, me dice, delante del árbitro, quiero decir que es un personaje, me dice, palabras textuales que te voy a decir yo, es lo que me dice él a mí. Vaya empujón que me has dado. Cuando vayas allí, te estaré esperando. Y el árbitro se queda mirando y dice, ¿pero cómo? Y bueno, apunta en el acta. Apunta en el acta que al final, pues, su delegado, que lo considera una buena persona, este señor lo echan a la calle y nos quedamos allí el árbitro, el delegado del Bonete y yo. Y bueno, hablamos con el árbitro de que no lo reflejen en el acta, porque al final son problemas tanto por un equipo como para otro, incluso sanciones que a lo mejor igual, depende de lo que ponga y lean, interpreten, me puede a mí caer algo. Total, que dice que se ve obligado a ponerlo y que lo tiene que poner. Lo único que, bueno, que después hace un anexo y sobre el anexo dice que ha habido un mutuo perdón y la federación decidirá. Y bueno, ahí acaba todo eso y palabras pues que tenemos allí los dos delegados y el árbitro. Quiero decir, de que es lamentable, es triste y lo denuncio desde aquí, de que haya gente al cargo de un equipo de segunda autonómica, de primera autonómica e incluso en deporte base que lo hay. Es triste que esta gentuza esté al cargo de chavales que le incita, que luego me entero de que mis jugadores me dicen que en el banquillo estaba diciéndoles tirar a partir piernas. Eso es triste, eso es lamentable. Eso es dar pie a que la gente que está en la grada oiga lo que este indocumentado dice y dé pie a que se líe una tangana que luego pues salgamos en los medios de comunicación donde el culpable, perdón, es este indocumentado. Quiero decir, señores, gente que está al cargo de sus equipos y tengan personajes de estos, échenlos fuera del deporte, porque esta gente no trae nada bueno para el deporte. Pues sí, lamentable, año tras año tenemos que ver situaciones de estas en jugadores que tienen que estar apartados del mundo del fútbol, en las gradas, que hay mucho indocumentado también, y la verdad es que nos entristece, pero sobre todo mucho más que sea el entrenador, o sea, es decir, el que transmite eso a los jugadores. Un entrenador puede ser muy deportivo, puede ser muy buen entrenador con unos principios y unos criterios muy nobles, pero si el jugador no quiere, pues no puede ser responsabilidad del entrenador. Pero desde luego, si el entrenador es así, pues mucho me temo que el jugador muy sentado tiene que estar para no dejarse llevar en ciertas situaciones cuando su propio entrenador le está incitando y cuando lleva las pulsaciones a 23.000 por hora, ¿no? Eso es lo que pasa, que a lo mejor igual el jugador no es así, pero cuando está jugando las pulsaciones van, como tú bien dices, y el que te diga a tu entrenador y te insiste y te vuelve a insistir y demás, a lo mejor igual te saca de tus casillas y actúas como tú realmente no eres. Son pocos, pero los hay. Y no quiere decir de que ellos sean como a lo mejor este tipo de entrenadores. Pero lo que es lamentable, y si la directiva lo sabe, que me consta de que lo saben porque el delegado me daba a entender que lo sabían, es lamentable que esta gente esté ahí. Esté ahí porque también al fútbol van niños y van padres con los niños y luego pues los padres te dicen, no, es que cada vez tal, es que cada vez cual, es que una tangana, es que hay otra tangana. Señores, yo hablo de mi equipo, hablo de mi pueblo. Nosotros aquí somos bastante pacíficos. A fecha de hoy, en los años que yo llevo entrenando tanto al juvenil como ahora con el segundo autonómico, los años que juego fútbol, nunca me he visto implicar una tangana en Casas Ibáñez. Sí me he visto fuera, pero no porque la hayamos montado nosotros. Quiero decir, en Casas Ibáñez somos gente más o menos civilizada. Cuando digo esto civilizada no quiero decir de que en el resto no lo sean, pero aquí hay gente por ahí que yo creo que son tercermundistas. Y no se puede tú animar a un jugador tuyo a que se dedique a partir piernas, y menos de un entrenador, y menos de un tío que se supone que a lo mejor el título lo tiene, pero que al final de cuentas te das cuenta de que eso muchas veces, pues no sé. Lamentable, Felipe. Y bueno, con esto quería terminar, no quería despedirme sin decirlo, y bueno, nada, feliz Navidad, feliz año, y lo que he dicho antes, salud y trabajo que haya, y ya nos vemos. Muy bien, pues vamos hablando esta semana, ¿vale? Y bueno, ya por último, ya terminamos. Se me vienen así cosas, lagunas. Que bueno, que estamos en contacto con la asociación, es sobre el tema del calendario. Ah, y bueno, sí, vamos a decir lo que hablamos el lunes por la mañana, el viernes por la mañana, la iniciativa de los jugadores del Athletic Ibáñez B, van a realizar un calendario en porretas, como se suele decir, ¿no? Con unas fotos muy chulas que hemos podido ver algunas para realizar un calendario que se va a vender y el objetivo es recaudar fondos no solo para el club sino para la asociación de enfermedades raras, ¿no, Felipe? Sí, que se llama el síndrome de Williams. Ya hemos estado en contacto con Elena y bueno, estamos ahora mismo pendientes de hablar con la presidenta de la asociación y bueno, pues la verdad que están encantados en colaborar en lo que hagan falta y la verdad que muy agradecidos por el detalle que hemos tenido con ellos. Y nada, pues nos han dicho que se quieren juntar, hablar con nosotros y a ver en lo que nos pueden ayudar. Y bueno, pues la intención de ellos es pues, que se oiga, aparte de que se vea, que se oiga. Sobre todo en medios de comunicación, entonces pues le he dicho que no habría ningún problema, creo yo, en hablar un día, un ratito sobre estas enfermedades y hablar un poquito contigo en la radio y demás, y bueno, te quería decir eso. Muy bien, pues sabe que sin ningún tipo de problema, que aquí estamos para lo que queráis. Llamamiento a toda la gente, se están pasando para recaudar 20 euros para la realización del calendario, a modo de publicidad también en el calendario, y también pues se van a poner a la venta en breve. Cuando se pongan a la venta, por supuesto, desde aquí llamamiento para toda la gente a que compre uno, porque no solamente está adquiriendo este simpático calendario, sino que también está colaborando con una doble causa. Causa deportiva del Atlético Ibáñez y la causa con esta enfermedad, síndrome de Williams. Y bueno, ya para terminar por mi parte y ya terminamos, no nos liamos más. Bueno, la gente, como tú bien has dicho, se está pasando por todos los establecimientos públicos y todos los comercios y demás. Si por lo que sea algunos no han ido, se pueden acercar aquí a la cañada, a Antonio Navalón, a Creative, que se llama, a ver, no me aclaro, a ver, no me Navalón Creative, aquí. Sí. Exactamente. Y personalmente los podrá atender y él les podrá decir y nada. Y desde aquí por darle las gracias a todos los que han colaborado y bueno, que nos vemos. Muy bien, Felipe, un abrazo fuerte. Venga, Alex, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues nos queda pendiente la crónica del partido de Villalpardo. Hemos estado llamando en esta mañana para la grabación de esta crónica a lo largo de toda esta mañana a su entrenador, a Rubén. No hemos conseguido localizarlo, por lo tanto, no podemos dar la crónica de este partido. Lo que sí que vamos a hacer es transmitir felicitaciones tanto para el equipo de Villalpardo como para el de Villarta, que descansaba en esta jornada y por lo tanto no hemos podido hablar con Tony, a quien desde aquí le mandamos un fuerte abrazo. Deseamos para toda la localidad de Villarta también una feliz Navidad, próspera Año Nuevo, así como a todos los equipos que componen este primer grupo de la segunda autonómica. Una segunda autonómica que tiene la próxima jornada, como decimos, el 8 de enero, con los siguientes encuentros. Repetimos una vez más la próxima jornada: Villalpardo Albacete, el Herrumblar Villa García, Tobarra Mahora, Imperial de Bonete Aguas Nuevas, Caudetano Atlético Ibáñez, Pozo Cañada, Cultural Valdeganga, Alpera Sporting Abengibre, Ledaña Villarta y descansará el Deportivo Yeste. Nos vamos al descansito habitual en el Deportivo Comarcal. Volvemos enseguida con el desglose de la jornada en Primera Autonómica.